FM Río 94.3. 11 horas y 27 minutos de este domingo 5 de octubre, primaveral. ¿Cómo la lleva Samir? ¿Bien? No la lleva. ¿La lleva o no la lleva? Algo que la trae, ¿no? Ah, bueno, está bien. ¿Qué sé yo qué dice? Te cuento, esta semana, el jueves a la mañana, en la municipalidad, en el Salón Blanco, se firmó un convenio entre el Sanco local y la municipalidad de Coronda, por el cual el dispensario San Pantaleón, el viejo dispensario, no digo viejo porque esté así el estado viejo, sino por los años que lleva el San Pantaleón, que es un dispensario municipal, pone a disposición las instalaciones del dispensario y el personal, y a su vez el Sanco va a poner en ese lugar más profesionales. Se va a hacer cargo de la atención médica del dispensario San Pantaleón. El personal municipal que atiende en el San Pantaleón obviamente queda, pero se le van a agregar la mayoría de las prestaciones que en este momento no tiene, que sí están en el hospital, en el Sanco. Entonces, bueno, va a haber un montón más de práctica, va a haber más tiempo de atención. Digamos, ganamos un lugar, un efector de salud, no te digo nuevo, porque está funcionando, pero con muchísimas más prestaciones de lo que tiene, con lo que, en verdad, sí, se amplía la posibilidad de atención médica en nuestra ciudad. Hablamos esa mañana con el intendente Ramírez y con la directora del Sanco, que es la doctora Daniela Borna. Ramírez nos decía esto. Buen día, Bachi. Firmamos un convenio con el Sanco por el San Pantaleón. Sí, la verdad que después de un trabajo que han hecho Desarrollo Social, Secretaría Institucional, Secretaría de Gobierno, el ente del Sanco y la dirección del Sanco, también con el arzobispado, que es donde vamos a seguir funcionando. Acá lo que vamos a hacer es potenciar el San Pantaleón a través de un acuerdo de colaboración entre el municipio y el Ministerio de Salud de la provincia a través del Sanco. Es enmarcar esto en una atención de primera instancia fundamental, que era un núcleo donde se trabajó en un mapa de toda la ciudad y donde teníamos una falencia, y entonces reforzar un poco con nuevos profesionales, respetando prácticamente lo que es el personal municipal que está ahí adentro, pero con la conducción del Sanco. Y la verdad que es fundamental, porque esto le da una posibilidad más a Coronda, y creo que, como lo dijo nuestro ministro de Salud, nuestra ministra de Salud, hay que seguir trabajando, porque la salud es una de las banderas fundamentales dentro de la provincia de Santa Fe, y bueno, estas acciones y estos logros que hacemos de entendimiento, de trabajo en conjunto, son fundamentales para las familias corondinas. A ver, ¿se amplía las prestaciones del San Pantaleón? Bueno, ahí está la directora de la institución, que seguramente dará las explicaciones, pero esto es reforzar una institución como es nuestro San Pantaleón, que es histórico, que ha venido trabajando. De ninguna manera es que vamos a cerrar, ni a abortirlo, sino esto es reforzar y proyectar nuevas demandas que tiene la comunidad a través del San Pantaleón. Por eso para nosotros es fundamental seguir trabajando en todo lo que es salud, como lo venimos haciendo con todas las instituciones de Coronda, pues sabemos que salud es primordial para darle respuesta a los coroneros. Gracias. Gracias. La directora del hospital, la doctora Daniela Borna, al respecto de este acuerdo de cooperación con la municipalidad para el San Pantaleón, nos decía esto. Doctora, convenio con el Sanco y el San Pantaleón, ¿qué prestaciones van a recibir? Bueno, la verdad que nosotros vamos a estar coordinando a través del Sanco. Se van a respetar, digamos, a los trabajadores que están en planta desde la municipalidad, y también durante esta semana vamos a estar haciendo entrevistas con los profesionales contratados para poder fortalecer, digamos, los horarios, la demanda del centro de salud. Entonces la idea es poder extender el horario de atención, digamos, de los profesionales. Se va vamos a tener médicos pediatras, médicos clínicos para adultos, psicólogos y el trabajador social. Y en también. ¿En los horarios que se están trabajando ahora? Los horarios que se están trabajando ahora son bastante amplios, pero sí extender la cantidad de horas de atención de los profesionales. Ese, digamos, es el mayor propósito nuestro, que se pueda extender la cantidad de horas que puedan estar atendiendo los profesionales. ¿Eso a partir de cuándo es? Seguramente ya esta semana estamos hablando y ya lo decidiremos, arrancaremos lo antes posible. No queremos dejar pasar de esta semana. ¿Expectativas? Buenas, porque creemos que fortaleciendo el primer nivel de atención, los centros de salud, se va a ir pudiendo fortalecer lo que es la atención comunitaria con nuestros vecinos, con nuestra población, digamos, cercana, que se llama todo lo que sería el área programática, que está distribuida para que consulten ese centro de salud. Y si nosotros podemos sostener y fortalecer esa demanda allí, digamos, es donde nosotros podemos hacer también trabajos de prevención, de promoción, y esto llevaría a que se optimice el trabajo en el hospital, que es un segundo nivel, donde sí, por supuesto, si se necesitan derivaciones o realizar alguna consulta que no esté en el centro de salud de algún profesional, se puedan hacer las derivaciones de allí y se pueda, digamos, optimizar el recurso, tanto humano como... Gracias. Era la doctora Daniela Born, quien vino. A ver, vamos a tener en San Pantaleón una posibilidad de tener un centro de atención primaria importante, con mayor cantidad de prestaciones. ¿Qué es lo que te va a posibilitar? Bueno, pegarle una floja al hospital, de una. Si vos tenés que hacerte atender, por ahí está sobrecargado de turno el hospital, mucha gente, mucha demanda. Si abrimos una posibilidad más, es muy bueno para toda la ciudad, sin lugar a dudas. En buena hora, ojalá funcione bien esto. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.